Hola, bienvenidos a este mi segundo podcast, un espacio de disertación, crítica y lectura sobre temas de filosofía, artes, historia, justicia y derecho, economía y de las ciencias en general. Para hoy tenemos la continuación de la lectura del primer capítulo del libro Justicia, Hacemos lo que debemos, de Michael Sandel. El espacio correspondiente de ese primer capítulo es aquel titulado ¿Qué heridas de guerra merecen una condecoración? Pues entonces, empecemos. Hay asuntos en los que las cuestiones concernientes a la virtud y el honor son demasiado evidentes para que se puedan pasarlas por alto. Pensemos en el reciente debate acerca de quienes deberían poder optar a un corazón púrpura. Desde 1932, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos conceden esta medalla a los soldados que han resultado heridos o que han muerto en combate como consecuencia de una acción del enemigo. Desde el principio de las actuales guerras de Irak y Afganistán, se ha ido diagnosticando estrés postraumático y aplicando el correspondiente tratamiento a un número cada vez mayor de veteranos. Entre los síntomas se cuentan las pesadillas recurrentes, las depresiones graves y el suicidio. Se ha propuesto que también ellos puedan optar a un corazón púrpura. El Pentágono anunció en 2009, después que un comité asesor estudiase el problema, que se reservaría el corazón púrpura para los soldados con lesiones físicas. El Pentágono dio dos razones por las que había decidido esto: porque el estrés postraumático no está causado intencionalmente por las acciones del enemigo, y porque resulta difícil diagnosticarlo con objetividad. A lo que se pregunta Michael Sandel, ¿tomó el Pentágono la decisión correcta? En sí mismas, sus razones no resultan convincentes. En la guerra de Irak, una de las lesiones que con mayor frecuencia ha conducido a la concesión de un corazón púrpura es la perforación del tímpano causada por explosiones cercanas. Pero a diferencia de las balas y las bombas, esas explosiones no son una deliberada táctica del enemigo para herir o matar. Son como el estrés postraumático, un dañino efecto secundario de lo que ocurre en el campo de batalla. Y si bien quizá resulte más difícil diagnosticar la dolencia postraumática que una pierna rota, la lesión que inflige puede ser más grave y duradera. El meollo de la cuestión estriba en el significado de la medalla y de las virtudes que honra. ¿Cuáles, pues, son las virtudes pertinentes? Al contrario que otras medallas militares, el corazón púrpura honra el sacrificio, no el valor. No requiere un acto heroico, solo una lesión causada por el enemigo. Un grupo de veteranos, la Orden Militar del Corazón Púrpura, se opuso a que se otorgasen la medalla por lesiones psicológicas, porque si se hiciese, se degradaría el honor que reporta. Es decir, que si se le entregasen la medalla del corazón púrpura a los veteranos que sufren efectos postraumáticos y no lesiones físicas, para este grupo de veteranos eso sería degradante, porque no valora de alguna manera el honor que reporta el hecho de tener una medalla púrpura. Un portavoz del grupo afirmó que haber derramado sangre debería ser un requisito esencial. No explicó por qué no debían contar las lesiones sin sangre. Pero Tyler Boudreau antiguo capitán de marines, partidario de incluir las lesiones psicológicas, ofrece un convincente análisis de la disputa. Atribuye la oposición a una virtud muy arraigada en el ejército, la de considerar que el estrés postraumático es una especie de debilidad. El debate sobre el corazón púrpura es más que una disputa médica o clínica sobre cómo se determina que de verdad hay una lesión. En la raíz del disenso se encuentran concepciones opuestas de carácter moral y del valor militar. Quienes insisten en que solo deben tenerse en cuenta las lesiones sangrientas, creen que el estrés postraumático refleja una debilidad de carácter que no es merecedora del honor. Quienes creen que las lesiones psicológicas deben dar opción a recibir a la medalla, arguyen que los veteranos que sufren traumas duraderos y depresiones graves se han sacrificado por su país tan indudablemente y tan honrosamente como los que han perdido una pierna. La disputa sobre el corazón púrpura ilustra la lógica moral de la teoría aristotélica de la justicia. No podemos determinar quién merece una medalla militar sin preguntarnos qué virtudes debe honrar la medalla. Puede decirse que las medallas militares son un caso especial, un retroceso a una ética antigua del honor y el sacrificio. Hoy en día, la mayor parte de nuestras discusiones en lo tocante a la justicia se refieren al reparto de los frutos de la prosperidad o de las penalidades de tiempos difíciles y a la definición de los derechos básicos de los ciudadanos. En tales planteamientos predominan las consideraciones relativas al bienestar y a la libertad. Pero los debates acerca de lo bueno y lo malo de la ordenación económica nos conducen con frecuencia al problema aristotélico de qué se merecen las personas y por qué. Para finalizar, la conclusión a la que llega Michael Sander es que la disputa sobre la asignación de la medalla del corazón púrpura se acerca a la lógica aristotélica de la justicia en cuanto a cuáles son las virtudes que se deben honrar para otorgar dicha medalla. Pues no nos queda otra por ahora que despedirnos hasta la próxima lectura y espero que sea de gran oportunidad y provecho este podcast. Me despido hasta la próxima oportunidad, Douglas Cedeño. Gracias.